Sale. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Suéltala pa' que baile sola. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Allá con la cumbia de Colombia al Ecuador. Juega hasta las 6 de la mañana. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¡Esto es para ti, mamita! Sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Baila con la típica. ¡Hey! Yeah.

Chévere.